bienvenidos. Bienvenidos, pase adelante, bienvenidos, pase adelante. Un cuidadito, provechito, provechito, que le vaya bien. Aquí la esperamos de nuevo. Bienvenidos, bienvenidos a ustedes, los estamos esperando. Vénganse para acá, entren, tenemos las mejores promociones. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos a Chinomoto, pase adelante. Tenemos las mejores promociones. Vénganse, acérquense. Tenemos aquí ofertas desde 25 quetzales. Así como lo escuchó, pase caballero, será un placer atenderles. Pásele, pásele. 25 quetzales, así como lo escuchó, male, pásele adelante. Bienvenidos aquí en Chinomoto. Bienvenida, male, aquí le estamos pelando. Tenemos promociones bonitas de 25 quetzales. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, caballero. Aquí estamos, Chinomoto. Bienvenidos a Chinomoto. Tenemos ofertas exquisitas. Tenemos a los blanco, a los brito. Pase madre, aquí la estamos pelando. Bienvenida, bienvenida. Será un gusto atenderles. Será un gusto atenderles. Pase adelante. Hola, joven. Pase adelante. Será un placer atenderle. Aquí en Chinomoto. Bienvenidos. Bienvenido, pase adelante, será un placer atenderle. Tenemos arroz blanco, arroz blito, chomín, vegetales al vapor y nuestras ofertas de orange chicken, carnitas Chinomoto y chicken finger. Vamos, vamos, venga, pase adelante, mamita, qué rico. ¿Quiere comer rico y sabroso? Aquí solo en Chinomoto, el mejor arroz del mundo. ¿En dónde? En Chinomoto, pase adelante. Eso. Será un gusto atenderlos. Bienvenidos, caballeros. Bienvenidos. Pasen adelante. El mejor arroz del mundo. Lo pueden saborear tan solo por 25 quetzales. ¿En dónde? Aquí en Chinomoto. Eso, caballero. Aquí lo estamos pelando. Usted lo estamos pelando. Véngase. Pase adelante. Pase adelante. Será un placer atenderlo. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quieren comer rico, sabroso? Aquí en Chinomoto. Bienvenida, pase adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Aquí tenemos, pase adelante. Será un gusto servirle, provechito. Bienvenido, bienvenido. Pase adelante, pase adelante. Bienvenidos a Chinomoto. ¿Tiene hambre y no sabe qué comer? Aquí en Chinomoto le ofrecemos los mejores platillos. ¿Quiere? También te le ofrecemos los mejores tacos mexicanos y las tortillas de harina. ¡Pase adelante! ¡Bienvenidos a Chinomoto! Bienvenido, caballero. Será un placer servirle. Bienvenido, pase adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, caballero, a Chinomoto. Aquí nada más en Chinomoto. Bienvenidos, bienvenidos. Será un placer atenderle. Tenemos las mejores ofertas, las mejores promociones. ¿En dónde? Aquí en Chinomoto. Bienvenidos. Promociones desde 25 quetzales en adelante. La mejor calidad de fruta, la mejor calidad de verdura, la mejor calidad de carne. Venga, aquí le atendemos en Chinomoto. ¿Quiere probar el mejor arroz del mundo? Aquí en Chinomoto. Bienvenidos. Será un placer atenderles. Hola, caballero, aquí le atendemos. Será un placer atenderle. Promociones desde 25 que salen nada más. Véngase, véngase. Aquí en Chinomoto. Bienvenidos.